El programa que te acompaña en el dele que te dele de la tarde. Dele que te dele que te. Conversaciones trascendentales, diversas piezas musicales, información de calidad y el compromiso de no dejarte dormir. La siesta que no fue. Mi marido creía que iba al bosque a inspirarme, a escribir sobre la naturaleza, pero no. Con ella al principio era todo muy intenso. No hablábamos. Bastaba que con sus dientes dejara marcas en mis hombros, encima de mis caderas. No iba al bosque a escribir, sino a cicatrizar. Bueno, sí, andamos sobre poemas. Ahí está llegando y desplegándose con su poder habitual el espacio Estado de Poesía de La Siesta que no fue. Buenas tardes, Sol Riscosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, primero, hola, gracias, Sol, por venir. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién pasó? A ver, ¿quién era esa voz? ¿Y qué escuchamos, Sol, por favor? Eso que escuchamos es un poema, no en la voz de la autora, pero sí de sus palabras, de Westonia Murray, que es una poeta australiana, de origen australiano, que vivió por varios lugares y hoy está, casi te diría yo, refugiada para mí, por lo que he conocido su historia investigando un poco, casi te diría refugiada en Santa Cruz, en Puerto San Julián, hace ya unos 30 años que está ahí. Y hoy la traje porque es un rescate que hizo. Me gustan a mí los rescates poéticos, creo que también ahí se duplica lo poético, se duplica la magia de lo poético, cuando hay algo que no quiere ser encontrado tan fácilmente y alguien da con eso, ¿no? Como esta, si de un pequeño tesoro se tratase. Así es, así es. En el fondo de la Patagonia, allá en Puerto San Julián, imagínensela. Westonia Murray es una autora que nació en el año 1938 en Australia. Después escribía durante ese tiempo, después empezó a viajar, anduvo por Escocia, por Canadá, y después me parece que, no sé, seguro que realmente se separó o algo de eso, algo de haber pasado así, de ese estilo, y se vino al sur de la Argentina, Puerto San Julián, y desde los 50 años que vive ahí, y ahí volvió a conectarse con la escritura, y hacia los 80 años le escribe a quien después la editó, que es Tom Maver, para tomar clases de castellano, y intercambiando mails con él sin saber de los mails, porque no intercambió antes llamados telefónicos ni nada por el estilo, sino solamente mail va, mail viene. Se anima ella a darle unos poemas a él, sabiendo que Tom, también otro autor que algún día leeremos acá, otro poeta, traductor y dueño de esta editorial que la trajo a la luz, que trajo a la luz sus poemas, se los dio a leer a ver si quería. Y Tom medio que se enamoró un poco de esa magia alrededor de ella y la editaron con la editorial Chantén a sus 80 años. O sea que los poemas que vamos a leer hoy son de esta Westonia, refugiada en Puerto San Julián, a sus 80 años, casi ahí como llegando a los últimos pasos de la vida, como explorando la última parte de su vida a través de la poesía. Todo, digo, más o menos muy reciente, perdón por la interrupción, Sol, digo porque Chantén es una editorial que tiene un puñado de años de existencia. Es una, sí, y además tiene esta particularidad, que ha editado a poetas rusas. Una de sus dueñas es una poeta de origen ruso, que es Natalia Litvinova, y tiene esta particularidad de hacer rescates de poetas que andan por ahí. Muy bien, muy bien. Avanzamos entonces en un mundo nuevo para, para la audiencia, seguramente desconocido, de una poetisa nacida allá lejos, pero que tiene distintos mundos sobre su lomo. Adelante, Sol, adelante. Les voy a leer los primeros poemas de este poemario, que tienen un poco así, capaz que no fue casual, pero como este gris del día de hoy, me imagino a Westonia escribiendo en la Patagonia con un día así, ¿no? Con una siesta de este color. Estos primeros poemas de biografía en los saquitos de té dicen así. Hay animales que solo salen de noche o después de una larga hibernación. Los poemas que empecé en otoño los termino en invierno, debajo de pilas de mantas, sola, pensando que durante estos meses sigue creciendo el vello púbico de Jacqueline. No tenía palabras y no estaba muerta. Nadie me llamaba a casa. Yo era la paria, la mujer que no le era fiel a su marido, sino a otras mujeres. Tomé el teléfono un día y disqué el único número que sabía de memoria. Oí un idioma remoto. Mi hombre había vuelto a su lengua madre. Salí a caminar, luego de mucho, bajo las estrellas. Dije su nombre y no pasó nada. Nadie es convocado con palabras tristes. Viví siempre cerca del agua y de mujeres cuyo elemento fuera líquido. Mujeres mar, mujeres río, mujeres laguna. Ahora, frente al Atlántico Sur, como una enamorada de la humedad, puse mi corazón en la triple frontera del agua, la tierra, el viento, donde Anaí me pide que la llame Maya. Crecí apartada de mi familia y de un grupo literario. Hablé sola, como el hongo, debajo de los grandes bosques, por mi pequeñez, por mi veneno. ¿Nadie más oyó mis poemas? El saquito de té suelta su secreto a altas temperaturas. Me podía quedar quieta viendo la pava hervir, silbar unos minutos su llamado, como en su momento oí mi escritura bulliendo, guardada. Lo que pude permanecer, lo que puede permanecer tanto tiempo al fuego, tiene que ser poderoso. Westonia Murray, biografía en los saquitos de té. Qué bárbaro, es. Parece que le saliera natural a la Westonia, que además ya desde su origen, desde su nombre, señala hacia el oeste, ¿no? Claro, hacia el sí, ¿no? Como que había un... Es verdad, qué descubrimiento. Westonia es como Oestenia, podríamos decir. Oestenia, trayéndolo no para acá, ¿no? Sí. Ya había algo que la traía para acá, es verdad, algo que la empujaba. Qué lindo lo que decís, qué lindo lo que acabas de decir, acabas de descubrir. Y pero ¿sabés qué me parece que es una tipa que no se lleva bien con la autoridad, me parece, esta Westonia, que no le gusta, viste, que la orientación norte, ponele, se piensa y se busca algo distinto, y después bueno, te escuchaba y parecía que lo había soltado de una sola vez, que como que lo había parido a eso en un suspiro, ¿eh? No sé por qué, a razón de qué sentí que no le costó a Westonia escribir eso. Sí. ¿Será la honestidad? En el prólogo del libro de este biografía en saquitos de té que editó Chantén a los 80 años de Westonia, Tom, que es quien la editó, quien la de alguna manera la rescató, me gusta usar esa palabra para estos casos, cuenta un poco el intercambio, ¿no? Y él también tiene orígenes ingleses y cuenta que él, de alguna manera, las últimas veces que había hecho un intercambio en inglés era con su abuelo. Muerto su abuelo, él dejó de hablar el idioma y a ella le pasó al revés. Muertos o abandonados sus tierras de lengua inglesa, abandonó esa lengua y adoptó la castellana. Entonces, de alguna manera, volver a escribir, a reencontrarse con... O sea, habían encontrado en el idioma una manera como otra piel, ¿no? Como otro, como una intersección de los dos, en este caso, pero bueno, de ella también. Entonces creo que también quizás tiene que ver con eso. Digo, esto de a través de la poesía o de lo que escribe, eso de soltarlo, ¿no? Como nombrar de alguna manera lo que quizás durante mucho tiempo, al no estar usando su lengua madre ya, no sé, como tuvo que de alguna manera guardar en algún lugar, en alguna bitácora, durante esos 30 años que estuvo en Puerto San Julián sin escribir, hasta que finalmente escribe estos poemas para que de alguna manera salga lo que ella era, ¿no? O esto que decía en el poema que escuchamos al inicio, me fui al bosque, él pensaba que me iba a escribir y yo me iba a cicatrizar. Eso es tremendo. No sé, hay una potencia en ella que medio esquiva también. También Tom cuenta esto, que aún llegando al momento de edición, él todavía no conocía su voz, solamente eran intercambios con ella en forma escrita, y no sé, a mí hay algo de eso que me atrapa mucho, porque creo que le da mucha potencia a la palabra escrita, digamos, al poema. Es como en un teatro cuando te dicen, quédate quieta, no pierdas energía, ¿no? No muevas los brazos, o quédate estático, no deambules. El no deambular y el estar estático hace que toda tu potencia se magnifique. Bueno, creo que en estos poemas puede haber algo de eso también. Al estar ella esquiva y como refugiada, bueno, todo su ser está en sus poemas, donde además se reencuentra con su lengua madre. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, porque... Bueno, también se conjuga, parece, en la Westonia, una energía que ha recorrido a toda la humanidad, que es como esa sensación o esa certeza de que el amor no tiene que estar necesariamente ligado a las formas y a las instituciones o institutos a los que nos hemos acostumbrado a verla. Haberla ligada a la cuestión vital de amar y de relacionarnos. Claro, porque además los temas de sus poemas, ¿no? Sus poemas hablan de sexo, de infidelidades, de su relación con el paisaje, de, no sé, de lo salvaje, de estar ahí sola durante 30 años, habiendo andado, ¿no? Es muy potente, Westonia. Qué bárbaro. Che, bueno, y seguro hay algo más de Westonia como para la compartición en este encuentro de estado de poesía en la siesta que no fue. Ahora lo soltás, pero le aviso a la audiencia de paso que hay un estado de poesía que es una librería virtual a la que vas a poder ubicar en redes sociales y a través de ese encontrar la red social de estado de poesía. Te podés poner en contacto con la Sol, que todas las semanas pasa por la siesta que no fue, a no dormirla y a llenarla de poesía. Y ahora sí, leo tres más al hilo. Dale. Quizás estos más ligados a esto último que hablábamos, de calor en el, ¿no? Lo loco del calor, del fuego interno en una tierra tan fría, tan allá abajo, en el puerto San Julián. Miren qué interesante esto. Vuelvo de buscar leña, muerta de frío, con pequeños cortes en las manos, deseándola con cada rama que levanté del piso, pensando en un lugar cálido. Estoy casi corriendo, tomo en brazos a Maya, el fuego se desespera por conseguir aire. Aunque hubo una época en que estuve quieta, viendo lo que tardaba la ropa en secarse, la soga en aligerarse, fue cuando por la ventana miraba por horas y horas la costilla que el viento hacía en el lugar donde había estado la axila en la blusa de Jacqueline. Supervisé la construcción de la cabaña en Canadá y del pequeño estudio donde me guardé había dejado Escocia, me había casado, pero mi verdadera nueva vida empezaba de mano del adulterio, en mi propio cuarto. En el cielo de principios de marzo, el viento movía la columna de humo, el fuego encendido con madera mojada. No había nada que yo pudiera hacer para ventilar mi corazón, prendido a medias por amores débiles. Mi lugar común es el bosque, es lo que va a volver como misterio, el lugar donde sigo los rastros que trae el viento, lo que puedo oler en la corteza de los árboles y donde llevo a mis amigas. Westonia Murray, biografía en los saquitos de té. Qué bien, qué bien, qué bien que lo hizo este Tom Maver. A la pasada lo señalamos al editor responsable y también traductor que se hizo cargo de una parte de la obra que es la que asoma, la de Westonia Murray, y digo porque Sol, no sé si se me pasó, si lo dijiste al principio, cuando hablabas de que es nacida en Australia, había escrito de chica, pero perdió lo que había escrito, perdió lo que había hecho cuando se mudó a Escocia. También es mencionable que la mamá es de ascendencia malaya. Ajá. Y el padre es escocés, por eso es el viaje a Escocia y demás. Y no sabemos qué la ata a la cuestión geográfica. Tiene que ver con el mar, tiene que ver con el viento, con el frío, con la humedad. Y me queda, bueno, nada, me queda pendiente esto de por qué lo de la biografía en los saquitos de té, que es el nombre finalmente de la obra que hoy estamos, no sé si es una reseña, pero que estamos visitando con Sol Riscosa en Estado de Poesía. Cuenta Tom en su prólogo que había una amiga que se llamaba Anaí, con quien ella tomaba té y escribía. Quizás entonces de allí, quizás revisitar su biografía en esos encuentros con Anaí, tomando té y escribiendo, ¿no? Ahí, por eso ella dice en su poema la biografía en los saquitos de té, lo que soporta tanto el fuego, ¿no? Como decía, que el té suelta su cosa a altas temperaturas. A altas temperaturas. Sí, sí. Ahí quedó eso. Eso me lo acuerdo, me quedó flotando, no, me quedó impactando, porque está muy bueno, describe también por ahí la pasión de Westonia. Este está en Estado de Poesía, hay otras piezas de Editorial Chantén en Estado de Poesía, otro trabajo del propio Maver. ¿Qué podemos decir de lo que hay en los anaqueles ahí, Sol, como para redondear el encuentro, digo? De Editorial Chantén, además de Westonia, de Tom, también hay textos de Selva Casal, de Ana Akhmatova, de Hilde Domín, que es una poeta también, no australiana, pero alemana. Chantén recupera esto como poesías de por aquí y por allá, como les contaba. Y también lo que hay es un libro hermoso, hablando del té, que es por donde conocí, antes de llegar a Westonia por Chantén, llegué a Westonia y a ese poema específicamente en una antología que se llama Camelia, Mujeres que toman té, que es de la editorial Tanta Ceniza. Es una selección de poemas que hizo Marisa Negri, la poeta Marisa Negri, que es amante de la Olga Orozco, así que ha venido acá muchas veces a investigarla, y que armó esta antología de textos, de poemas en torno al té, y donde también está este poema de Westonia, libro que también está acá en la librería para quienes quieran. Muy bien, muy bien. Ahí ya le dejamos todo este material desplegado a nuestra audiencia para que se tiren de cabeza y a un solo clic al Estado de Poesía. conveniente a la hora de pensar con qué escudo poético enfrentarás el mañana. Gracias, Sol. Hasta pronto. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta la poesía siempre. Hasta la poesía siempre. Seguí en la siesta que nos fue. Unos segundos nos quedan, mirá.